Yeah, this is very true. Oh, I better check the tires on it. Final horn or something like that, dude. になると予想される今年8月は猛暑となった3年前の平成22年。 Estamos en zona declarada de desastre natural. Los daños son irreversibles. El tornado arrasó con absolutamente todo. Los testimonios son desgarradores. Nuevamente, la furia de la naturaleza no perdona. No se vaya, lo mantendremos informado sobre las consecuencias de este desastre natural. Condition after a severe beating. And, or let's just say that's what I'm doing. Ya nadie llama, ¿no? Suena el teléfono, ve como tronco, como un roco, como un loco se encuentro. Tengo la boca reseca. Tengo la boca reseca posta porque hace calor. Mauricio Pladalion está acá a mi derecha. Hola, gracias. Y esto es Desastre Natural y hoy vamos a hablar de... De mascotas. Sí. Tuve que buscar. Está desesperado porque no entiende las señales ya. Tiene problemas mentales. Bueno, este es un apartado que has hecho vos con mucho amor. ¿Yo? Sí, hacia toda la fauna, hacia toda la fauna y flora, y la tundra y la taiga que nos rodea. Mascotas. Sí. Perro, mascotas domésticas. Perro gato, ¿no? El perro. Vamos a empezar por el perro. Vamos a empezar por el perro. Empezamos por el perro. ¿Qué? Yo la palabra versus. Y todos saben que lo escribiste vos. Y yo la acomodé nada. Yo le di formato. Puse el en tan New Roman. El gigante versus el perro chiquito. Sí. Es el mejor amigo del hombre, ¿no? Yo creo que si tenés espacio, sí, puedes tener un perro gigante. Un Fiat, espacio. Y si no tenés espacio, tenés que tener un perro más chiquito. Y listo. Ya está. Vos tenés perro chiquito, ¿no? Yo también tengo. Yo medio nicho. Yo tengo chiquitos, pero no son mis perros. Son... ¡Oh! Estoy en la misma igual. Son perros de mi madre. A mí me pasa que el perro gigante tiene como... Pierde además pelo. De que come más. Pierde pelo. También hace sus necesidades de forma más violenta. ¿Violenta? Violenta de tamaño, quiero decir. Ah, sí. Y entonces, es abono, tiene... igual. Se lo puedes poner a las plantas. Sí, puedes comercializarlo. Un criadero de perros para que caben. No lo estamos viendo. Bueno, es energía renovable. Ojo. Es el circuito sí, de la ecología. Biodegradable todo, como nosotros mismos. Bien, las cruzas o los perros de raza. Sí. El Pepe. Hay gente muy... humilde. Sí, bueno. No sé qué vas a decir. Hay gente muy talibán. Sí. De el perro Pepe. El perro de la calle. Ah, por adoptar. El perro, puro perro. Sí. De esa gente que no te deja... la conciencia tranquila porque vos tenés un perro de raza. Porque lo compraste. Que capaz que lo tenés porque o había una persona y te lo regaló o porque por eventualidades, no porque lo fuiste a comprar. ¿Entendés? Que lo pasa, a vos claro. lo tenés porque lo tenés, pero no importa. Como es un perro de raza, ya te miran mal. Es que te dicen justamente. Hoy en día está mal visto el perro de raza. Te dicen que la vida no se compra. Entonces. Mentira, porque vos vivís todos los días con plata. No, la vida, que una si vida... Si no tenés plata, no comés, te morís, o sea... No, está bien, pero digo que una vida no se compra. Uno puede comprar un animal porque está comprando vida, ¿entendés? Que en realidad bueno, tampoco es verdad, eso. Porque en países de África se compran esclavos todavía. O se llevan a los niños. O se llevan a los niños, las así estrellas. Que la vida sí se compra. ¡Denuncias! Estamos demoliendo... hoteles. La nueva oleada de adoptar en lugar de comprar... A ver. Sí. Está bien adoptar. Yo estoy de acuerdo. Pero bueno, hay que ver todo el tema de mascotas depende mucho de la circunstancia. Hay perros Pepe que son más lindos que perros de raza a veces también. Sí, y son más dóciles generalmente. No sé si son más dóciles, son más... versus. Versátiles. Gracias, me ayudas. No, faltaba más. Son más versátiles, tienen menos mambos los perros de la calle. Sí. Porque están más acostumbrados, son más independientes. No son tan mañosos. ¿Son independientes? Sí, sí. Qué grande, el rojo. Pero bueno, los que los sacan a pasear y los juntan los desechos. ¡Ah! Otra arista del talibanismo canino. ¿Por qué? A ver. Porque sí, hay gente... Es como el talibán de la ortografía. Sí. ¿Viste? Que siempre está ahí agazapado esperando tu error. Sí. Esperando una coma, un acento mal puesto. Yo soy así, ¿eh? Me hago cargo. Bueno, el mismo tipo de talibán es el que dice... ¡No lleva bolsita! Y sí. ¡No lleva bolsita la señora! A nadie le gusta ir caminando y pisando regalitos por ahí. ¿A vos te gusta pisar regalitos? No, no me gusta pisar regalitos. Porque vos vas caminando, ¿no? Porque sí, no, negro, se entiende. A veces, pero estamos no, pero hablando del talibanismo. Es que a veces la gente lo tiene, lo hace, ponerle, no sé, en un parque o en un lugar de... Ahí también lo tenés que juntar, con más razón, hay criaturas. Está bien. Pero una cosa es hacerlo sobre el pasto, que la gente generalmente no anda por el pasto. Otra cosa es hacerlo en la vereda, en la senda de la vereda. Yo me quedo bailando. Vas y pisás. Y una cosa es pisarlo cuando está blanco, así pasadito. Y otra cosa es pisarlo cuando está chirle, de que recién lo hizo el perrito. No, por favor, no hace falta especificar la caca. No te lo sacás más, ¿eh? Vos te seguís lavando, te la lavaste. Andrés hablando otra vez. Te la lavaste tres veces y sigue la caca ahí. Después, cuando tenés que lavar las zapatillas, pisas mierda, que es un bajón. Sí. Porque las zapatillas, por algún motivo que yo desconozco, que todavía... Absorben. No sé si es por agarre. Sí, hacen como huequitos. Sí, sí, sí, y queda la caquita ahí metida. Y es un bajón, boludo. No, hay que pasarle un cepillo, un cepillo. Al caso lo hablamos de estas cosas. Es que somos abarcativos. Sí, es verdad. Iba a llegar este momento de hablar de la caca. Siempre en algún llega momento. El momento de hablar de todo. Me tiento, negro. Me da alergia la emoción. Te saco del perro. Seguí, hablemos de los gatos. Uh-huh. ¿Los gatos son animales hijos de puta? Pregunta acá el tópico. La gente que tiene gatos, sí, tiende a no querer al que tiene perros. Y la gente que tiene perros tiende a no querer al... En menos medida. No tiene tanta... Yo de chiquito... El que tiene gatos tiene como un flasheo muy fuerte de que el gato tiene a su humano, ponele, de que es un esclavo, de que el gato es un ser superior divino, ponele. ¿Superior al humano o al perro? ¿O a todo? Al humano. A Dios. Como que se da a entender que el gato tiene como una independencia, sí, tiene como una cosa de personalidad, que es mentira, pero en cierto punto sí, porque los gatos... A ver, tiene un origen distinto. Claro, descienden de los ay, de estos tubos, es felinoide. Sí, es felino, sí. No me salía ¿entendés? La palabra. Entonces, de las panteras, rosa. Obvio, a ver, lo mismo no va a ser, es imposible. El tema de los gatos es primero que te llenan de pelos todo. No, pelos tienen todos. Yo no, tengo no, pero, perro y el pelo del perro es terrible. Pero los pelos de los gatos son, agarraste un gato y te deja una peluca. Así Donald el... Trump. Calibra, por favor, que no gane. Silvio Soldani. Auspicia este espacio. Es un asco. Peluquines. Y eso que vos decís del tema de las independencias. Todavía, no, todavía autor. No. De autor. Eso que vos decís de la independencia de los gatos es cierto. Cuando el gato se te va. El gato puede cazar. El perro. El gato. El gato no. El perro a mi hermano caza gatos, por ejemplo. Pero el gato es ágil, salta, se va por los pajaritos. Techos. Sí, pero se va por los techos, está en el árbol. El perro está todo el tiempo... Se reproduce. Haciendo... El gato cuando está alzado, que es un problema. Oh, es un sí. problema. Yo conozco gente que tiene gatos y es un drama. Porque gritan. Y sí, a veces estás durmiendo, ¿viste? Que se escucha... Sí, no sé por qué gritan tanto las gatas. Que a veces hay gente que se los confunde como con bebés. Por eso como un grito así raro. Desgarrador. Sí, desgarrador. Yo lo que no sé es cuándo se están peleando y cuándo están garchando. Eso mismo. Bueno, eso lo decía... Son sangrientos. Eso es lo horrible. Decía el general. ¿Qué cosa? El general Perón. Cuando los... Decía que cuando los peronistas parece que son como los gatos. Cuando parece sí, que sí, se sí, están sí, peleando, sí. se están reproduciendo. Sí. Un cálido abrazo al general Termino Perón. Termino el segmento político, Mauricio Tadariones. Después el comentario profundo. Sí. De política actual. Queríamos hablar sobre los gatos castrados. Y el mensaje subliminal al peronista, que está dando un gorila de... De pura cepa, sí. De raza sin cruza. Seguimos hablando de lo que nos compete. Los gatos castrados, te iba a decir. Que los gordos papudos y los que se van por los techos. Ah, se ponen papudos, ¿no? Sí. ¿Pero sí. qué, les sacan una hormona? No se una hormona, no creo que no les saquen se segregan, una... porque si se ponen papudos es porque le debe faltar algo. No porque sea... no segregan algo. Algún cambio hormonal. Sí. No, no sé. Qué feo, boludo. Desconozco. Las enfermedades de los gatos. Sí. La toxoplasmosis. Sí. Hay gente que como que desmitifica esto. ¿Moquillo no tienen también? Como las palomas, ¿no? Las palomas también, bicho sucio. Ratas del aire. Había, yo no soy la única que tenía una abuela que decía que eran ratas del aire. Es lo que se dice, sí, yo lo escuché ratas también. Ratas del aire, sí. Porque van a la mugre. Sí. Pasa que la gente flashea una paloma blanca sentada en un verde limón. Y la pipa de la paz. Y la, claro, paz, y la, no, palomita con un ¿cómo se llama? Laurel. ¿Laurel? No, sí. Laurel no es. ¿Qué es? Una espiga. Ay, no. Sí, no es como una ramita, un olivo. ¿Olivo es? No sé, bueno, una, un yuyito. Sí. Olivo es, me parece. Bueno. Es de, como de la Victoria. De la Victoria. Sidra. Qué rico, una sidra fría ahora. Otros animales. Sí. Las serpientes, las iguanas. Yo tuve tortuga. Sí. Que lamentablemente, no voy a contar cómo fue el deceso. Todas las tortugas van al cielo. No fue traumático. Sí. Pero bueno, fue muy duro. Un paro cardíaco no es traumático. Una vez la tuve que llevar al veterinario. Sí. Y claro, la veterinaria atiende perro gato. Claro. A lo sumo. A un cobayo. A un chanchito de la India. Chanchito de la India, sí. Bueno. O chinchilla. Chinchilla. Y tuve que buscar un veterinario silvestre. ¿Así se llama, veterinario silvestre? Sí. Mi hermano lo había pisado con el auto. A la tortuga se le rompió el caparazón en algunos trozos. No tenía seguro. Descubrí en ese momento que adentro de la tortuga no había casita. No había casita. No había casita. No hay casita dentro, no hay de la casita. Me estafaron. No, 23 verdad, años de mi vida. Fue un momento muy traumático. No había casita. Yo quería ver una casita. Porque sí. Uno, la curiosidad mató. La curiosidad mató al gato. Sí. En este caso, era la tortuga. Pero no, igual no murió en ese momento, murió después. Le mataste una de las vidas. Y no, hay carne, hay un esqueleto. Sí. Anatomía, bueno, de la tortuga. Son reveladoras. Anda a cursar a la facultad de veterinaria. Y también hay gente que las abandona. Va al zoológico como ya no las puede tener o como no se mueren nunca. Casi nunca. La llevan. Las dejan al costado de la ruta, claro. Claro, se muere el que la tenía y después dicen, ¿qué hago con este bicho? Yo acá. Pero no, bueno, joden después tanto. Hay, las serpientes tenés que tener, todos esos bichos, las iguanas, bla, bla, bla. Sí. Tenés que tener toda una preparación. Los pescados, dicen. No serán los peces negros. Eso lo escribiste vos. Yo no lo escribí, tarado. Los pescados dicen que traen desgracias. No sé, a mí me gusta tener peces. Pero dicen peces que traen y desgracias. También. Dicen que traen desgracias. Mentira. También decían. El saber popular. Yo dicen un montón de cosas. No te atrevas a cuestionar el saber popular. Del gomero. El árbol del gomero, decían, si pasa la altura de la casa, es yeta. O cuando tenés una planta de un... Sí, cuando tenés una planta de un... De marihuana. ¿Cómo se llama? No. De un tubérculo. Sí. También. ¿Qué? A mí una vez me pasó. Tenía una planta de un tubérculo. Y tuviste una desgracia. Y tuve casi una desgracia. Oh. Y la tiré, porque me sugestioné, claramente. Porque yo la había dejado brotar. Y encima es re linda la hoja que sale. Y me sugestioné y dije, bueno, la tira, ya está. O sea que quererlo reventar, viste, por la duda total, no pasa nada. Todos los que cosechan papa, por ejemplo, viven en, claro, la desgracia. Claro, en la desgracia. No olvides. Mirá vos, tiene que cambiarles la suerte cuando dejen de cosechen verduras. Bueno, ¿se parecen los animales a sus dueños? Se hace el paper. Una pregunta acá científica. Yo creo que, si estamos hablando en aspecto físico, sí, posiblemente, pero me parece que se debe a que... A la crianza. Es como cuando elegís... Cuando te gusta alguien, sí, que también muchas veces hay gente que tiende a reconocer los rasgos, sí, que reconoce, valga la redundancia, propios en otro. ¿Entendés? Esas parejas que se parecen. Para mí es un tema, personas, es un tema de crianza, de cómo vos criaste a la mascota. No, pero para, por eso estoy separando. Esto estoy hablando de aspecto físico. Sí. Entonces, si sos de esa gente que tiende a reconocerse en el otro, uh-huh, lo más probable es que tu perro se parezca a vos. Por aproximación. Bueno. Y si el tema del carácter, sí, porque es crianza. Es como un niño. No me gusta decir que es como un niño un perro, porque es un perro, sí, porque no habla. Mi mamá no opina, dice que no tiene que libertades tiene, individuales. Mi mamá dice que tiene perrijas, por ejemplo, que son dos perras. Tu mamá es una de las tantas personas enfermas mentales que creen esas cosas. Que humaniza. Y que humanizan al perro y le hacen mucho mal. Pues esa gente que después le da dulce y el perro no puede comer dulce. No. Esa gente que piensa que si le da un ibuprofeno, ponele, un ibuprofeno al perro, está bien y no es lo mismo. No, entonces, negra, tampoco para hay gente tanto. Muy border. Gente que de querer tanto hace mal. ¡Ah! Nunca hace mal querer tanto, negra. Sí, negra. Hay que ser receptivo. Amor es como nuestro que dan ya muy pocos. Buah. No me acuerdo. Cerramos, ¿te parece? Los nombres de los animales. Ah, tenías un tópico más para tirar. Sí, vos lo escribiste. No escribiste versus, qué raro. Los nombres de los animales versus los nombres de los animales. Dice, A ver, por, gente que quiere ser original al extremo. Sí. Y le pone, no sé, nombre, yo le quería nombre poner, de otaku, nombre de ponerle... Le quería poner caca no. A mi perra, porque era sí. Marroncita. A mí me gustaba caca. Y aparte es cortito, es caca. Me gusta. Y aparte se caga que da miedo. O sea, es una... Terror, gente con pánico. Es una cosa la que... perra caga. Que vos decís, ¿cómo puede salir tanto excremento de esta perra? Y bueno, negro, el sistema digestivo funciona. Sí, vale. No, es el alimento. Es cachorro. Son los granitos esos que le dan. Hay que comer granitos para humanos. Dale. Para ir al baño más seguido. Dale, sí. Negro. Voy a probarlo cuando esté seco. ¿Te estás diciendo? No. Se llama caca. Sí. Pero le pusieron gala. Sí. Pero yo la había bautizado como caca y para mí caca era un buen nombre. El perro de mi, uno de los perros de mi hermano se llama Bruno. Eso es nombre de Bruno, sí. Y la otra vino con nombre y se llama Lua. Vino con nombre. Pero yo Aluba, le digo, como yo, el lugar de los gordos. Lua, el Lua. Pero yo le digo Silvia, porque tiene cara de Silvia. Una perra que tiene me cara impondré. De Silvia. Como Silvia Zuller, que es perra también. No, busco imponerme. No, Silvia Montanari. Ah, Silvia Montanari. Se parece a Silvia Montanari. ¿Sabes que a mí me calentaba de chiquito Silvia sí, Montanari? Sí, me contaste. Cuando... Pero déjalo para otro capítulo. Y veía a Alem Luz de Luna y una el, cosa que... El capítulo en el que hablemos cómo lo calentaba Silvia Montanari. Es un capítulo largo, este, ese. Bruno, pero... Silvia o Lua y después Bobby. Bueno, ves, Bobby sí es un nombre. No, de... pero Bobby no era Bobby. Bobby tenía otro... Todos tenían otros nombres. Pero Bobby es un nombre de perro. Es como bueno, ponerle... Bobby se llamaba Romeo. Es como ponerle Sultán. Abril. ¿Viste? Como el country Cuca. De la mafia. Para... Ah, gente que le pone nombre de Messi. A mucha gente le pone Messi al perro porque... Porque Messi es un perro. Porque Messi sí, por el texto ese. ¿Qué texto? Un texto. Un texto que le hicieron muchos videos en YouTube que dice que Messi es un perro. Cuando hagamos el episodio especial de jugadores pechos fríos. Qué puta que sos. Yo lo defiendo, No, no, por supuesto. Por supuesto. Vamos a defenderlo todos a Messi. Le vamos a preguntar cuántos mundiales ganó. Hay gente que le pone al perro el nombre de lo que es fan. Sí, como Chocotorta, por ejemplo, llamarlo claro, al perro. Claro, llamar al perro Chocotorta. Ojo que puede ser tips para gente es que está por tener un animalito. Es que decirle Choco. Choco. Choco. No, para mí los nombres tienen que ser cortos como para que... Fabulandia, nombre... que era un perro. Qué vieja que es. Sí, no se le cae la sota. En el corazón, por siempre, Fabulandia. Bueno, nos vamos despidiendo, ¿te parece? Sí, porque ya estás como así, sedosa. ¿Sedosa? Sí, sedosa. Si tiene alguna sugerencia, que seguramente nos olvidamos de mitad de las cosas, sugiérala. En donde sea que nos encuentre. O si llegó el cartero a dejarle una carta, dígale, mire, me parece que en Desastre Natural se olvidan hablar de esto. Dígale bueno, también. La carta documenta. Ah, Vox Populi. Vox Day. Sea hasta el próximo episodio de Desastre Natural. Oh, no.